Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, queridas amigas, radio escuchas, desvelados, desveladas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis y los voy a estar acompañando una vez más durante casi 60 minutos, como cada sábado. Y pues esta noche tenemos pues un tema muy interesante que hemos querido ampliar desde el segundo programa. Que, pues bueno, como les había contado, es de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esto es, bueno, esto es autoría de Adam Thornell, lo cual vamos a estar exponiéndolos en unos segundos más. Y pues primeramente queremos saludar a toda la banda, toda la raza que nos ha estado acompañando a través de la página de Ciencia y Humanismo de Facebook, del grupo de Ciencia y Humanismo también en Facebook, y pues también de Twitter, que nos ha estado siguiendo o mandando mensajes. Y pues como les decía, hace pues ya varios programas, en el segundo programa de hecho, al respecto de las teorías que se tienen de creación, se han expuesto ya muchas versiones del origen y el destino de la humanidad y de sus creadores, y pues son tantas y algunas están muy encontradas, que a veces algunas coinciden y otras son contradictorias, pero tantas, pues que esto ya es un verdadero, verdadero enredo, ¿no? Versiones van, versiones vienen, todas apegadas a la opinión de quien las presenta, y estas ya sean canalizadas, copiadas de otras partes o relatadas por experiencias propias, ya sea en el plano astral o en contactos físicos con seres extraterrestres o intraterrestres, todas con un dejo grande o chico de verdad, ¿no? Esto es según Adam Thornell. Entonces todas son presentadas con muy buena voluntad, espero, y sin ánimo de desorientar a los que recién están ampliando su nivel de conciencia, porque igual puede haber infiltrados que quieran saturar de información encontrada para crear caos, como es típico de la CIA. Y bueno, pues tanta información ha causado un estancamiento sobre la dirección a la que hay que moverse, ¿no? Para seguir ampliando el nivel de conciencia. Y digo ampliar el nivel de conciencia, que es lo único que nos va a hacer saber el verdadero rumbo a seguir, ya que para despertar realmente debemos de salir de esta ilusión que es una matrix holográfica en donde estamos dormidos. Y ya que seguimos dormidos, pues eso es lo que estamos en un sueño lúcido, pero un sueño al fin, ¿no? Y la gran mayoría de esencias que estamos en este grupo nos decimos o sabemos como esencias de este universo y nos consideramos como guerreros en múltiples misiones, ¿no? Pero en la realidad nuestra guerra es solo una guerra de conciencia contra nuestra ignorancia y nuestros temores, ya que ninguno de nosotros estamos en posición de pelear contra el sistema establecido que es sumamente poderoso. El gobierno secreto es una red gigantesca de control, poder y manipuleo en donde participan la mayor parte de la humanidad, de manera consciente o inconsciente, como la gran fanaticada propia de las religiones o las razas y sistemas políticos del planeta, ¿no? Nosotros solo somos una minoría consciente, pero con nuestros problemas de conciencia no resueltos del todo. Muchos de nosotros tenemos vagos o vívidos recuerdos de nuestros orígenes o de nosotros fuera de la Matrix planetaria, y esto nos pone en pie de lucha. Afortunadamente hemos podido infiltrarnos entre el velo de sueño que nos tendieron al trasladar nuestra conciencia dentro de la Matrix para habilitar estos cuerpos en tercera dimensión. No sabemos en guerra y, o sea, nos sabemos en guerra y sabemos quién es el enemigo que nos está tiranizando, pero poco o nada podemos hacer. Esto nos lleva a una impotencia que resulta desgastante, ¿no? Nos bombardean con creencias en dioses planetarios, en guerras de razas, en sistemas políticos como la supuesta y falsa democracia, el fútbol, las olimpiadas, el cine, la televisión, la nueva era, y todo pues con el fin de que cada quien escoja su pedacito de ilusión para seguir en el sueño cada vez más placentero y atontador. Estamos dormidos todos, solo que algunos tenemos el sueño lúcido y nos damos cuenta de esto. Sabemos que solo en la unión de nuestro ego, personalidad, que somos nosotros con nuestro yo interior o superior, lograremos la conciencia plena multidimensional, ya que este se encuentra fuera de la Matrix, ¿no? En lo que llamamos la quinta dimensión o el cielo. Y algunos de ustedes pueden estar pensando, oye, ¿de qué está hablando este cuate, ¿no? Ya está sonando como que medio loco. Pero, pues, como les digo, estamos basándonos en estas ideas del libro de Adam Thornell. Y, pues, bueno, hay innumerables, como les digo, o como les comencé a decir, innumerables versiones de las creaciones, innumerables corrientes filosóficas, teológicas, políticas, actualmente, que ahora nos resulta pues algo difícil empezar o poder discernir entre cuál de ellas es la realidad. Algunos todavía buscan o buscamos la realidad y otros están o estamos más allá de eso. Ya cuando no tienes voluntad de conocer la realidad, pues estás en otro nivel, ¿no? Mejor, peor, no sé, simplemente es distinto. Pero el rumbo pues es en la unión con nuestro interno. Y la guerra no es en Matrix, sino fuera de ella, ¿no? Todo lo que hay en esta Matrix es una ilusión para distraernos y que sigamos dormidos queriendo más de lo mismo. Buscamos la inmortalidad y la juventud en el sueño para perpetuarlo y seguir dormidos. Entonces, esa quimera nos la han venido haciendo muy bien, so pena de terribles castigos, ¿no? Debemos despertar en el mundo real, que es la quinta dimensión, para librar la verdadera batalla, ya que es ahí donde se está realizando la verdadera guerra. Todos los que estamos en esta Matrix somos los seres que perdimos la guerra del mundo real, de la verdadera tierra, como lo quieran llamar, somos los ángeles caídos. Y todas las versiones que se cuentan o canalizan tienen su parte de verdad. Y ese es el motivo del por qué tienen arraigo en nuestras mentes, pero esos son recuerdos de afuera en el mundo real. Afuera la guerra es entre los Nephilims pleiadianos de Nibiru, que han derrotado a los ejércitos de la Unión Terrestre, configurada por Anunnakis, Atlantes y Lemurianos. Y los Nephilims pleiadianos de Nibiru pues han encerrado a los perdedores de la coalición Atlante en una prisión holográfica réplica del verdadero planeta Tierra, para poderlos controlar, ya que los Nephilims son muy pocos y solo por su poder de armamento están ganando esta guerra. Entonces, los Anunnakis son los esclavos que tenían los Nibirianos y son los que enviaron a la Tierra para las operaciones de minería, como les estaba diciendo en el segundo programa. Ahora, con esto que les estoy platicando, no quiero, bueno, no pretendo el hecho de que pues vayan a pensar de que, al menos de este lado, pues estamos totalmente a favor de esta filosofía. Es decir, existe, ahí está. Nosotros las estamos exponiendo como les podemos exponer cualquier otra distinta. Y el hecho de que, o la pregunta de si creemos o no en esto, pues ya sería irrelevante. El caso es de que ahí está. Hablando de todas estas civilizaciones, pues como les platicaba en el segundo programa, los Atlantes pues son una raza creada por Enki y gente del sistema de Atlas, que es de las Pleiades, y los Lemurianos serían los pues los reptiloides renegados del concilio ancariano, ¿no? Que habita pacíficamente en el planeta, todos en lucha contra la invasión y control Nephilim Nibiriano. Y nosotros somos esos guerreros que hemos caído presos y nos encontramos en esta Matrix holográfica, esperando que alguien nos libere, apagando el sistema desde afuera, o que alguno de nosotros logre salir y lo apague, ¿no? Pero por eso nuestra lucha es estéril, ya que acá no vamos a lograr nada contra la gran, pues, como se le llama en la iglesia, la gran ramera. Solo desde afuera se va a poder luchar realmente. Y nos han vendido la idea de que ellos son los buenos y nosotros los malos. Y esa idea, pues, la manipulan porque ellos tienen el poder. Ellos se dicen los ángeles y a nosotros nos ponen en punto medio, llenos de condicionamientos y amenazas para que ellos sigan en el control. Entonces, pues no perdamos el rumbo, ¿no? Redireccionemos nuestra atención e intento hacia adentro para poder despertar realmente de este sueño lúcido, pero que es un sueño al fin. Y cada quien es lo que es, de eso no, que no quede la menor duda. Un ser cuando encarna en un cuerpo humano, en esta holografía, trae toda la programación esencial de sí mismo, o sea, el alma, y trae el sistema operativo esencial que viene del absoluto y nos permite tener la capacidad de ser lo que somos. al trasladar la conciencia del yo interior o superior a ese nuevo cuerpo holográfico, pues la programación esencial queda oculta en una subrutina con candados subconscientes para evitar el nuevo ego. Que el nuevo ego se polarice determinando lo que es. Entonces, este nuevo ego o personalidad empieza sin una aparente programación, pero no es así, ya que se comienza primero con la programación esencial del ser que lo habita. Entonces, pues el cuerpo empieza con la plataforma o ambiente humano y con programaciones que son heredadas por las experiencias de nuestros papás, combinadas en lo que se llama la herencia genética. Y en esta herencia genética no nada más vienen las características de modificación del cuerpo o fisiológica, sino que también vienen como unas subrutinas o programitas que se han adherido por las repetidas conductas de los ancestros que nos corresponden. Se dice que se necesitan 4 generaciones de comportamientos repetidos para que estas rutinas se graben en el programa principal del nuevo ego, del nuevo yo, ¿no? Y en esta apariencia, la esencia del verdadero ser, o sea, dueño de ese nuevo ego encarnado, pues queda dormido sin oportunidad de salir por tanto acondicionamiento con el que somos bombardeados, ¿no? Solo se muestra con los acondicionamientos de herencia genética y los adquiridos y reforzados por el medio ambiente donde se desarrolla, además de los impuestos por la cultura y la raza en donde se le ubicó en el holograma, ¿no? Entonces, a su cerebro se le condiciona para que este piense lo que al sistema establecido le interese que piense, distrayéndose más en fantasías ilusorias propias de este holograma planetario, acondicionado para que nunca aprendamos, nos demos cuenta de la ilusión, reaccionemos o lo destruyamos. Por ejemplo, al ser que encarna en una familia católica latina, al nacer su cuerpo ya trae toda la carga genética de 500 años de condicionamiento dogmático, como fue o como ha sido el caso de muchos de nosotros, de sumisión, de derrotismo, de esclavismo, de patrones de comportamiento, donde debes de sentirte la chinche más mala del planeta, y se le bautiza de entrada y se le encierra pues el sexto chakra al ser ungido por el cura, ¿no? Se le alecciona con toda la perorata de la fe, se le hipnotiza con toda la basura de lo que es las instituciones religiosas, de sus alcances y de sus amenazas. La idea del miedo al castigo eterno pues vende mucho, ¿no? Y el asunto del pecado y el sexo pecaminoso ni se diga. Entonces, se nos implanta la religión como verdad indiscutible y pues uno ve en su entorno que todos piensan así. Entonces, ¿por qué no creérselo? Si el acondicionamiento ancestral te dice que así es, esto sería un acto de fe ciega, ¿no? Y al ir creciendo y madurando el cerebro, pues el sistema espinal se va condicionando de tal manera que estos dogmas, pues los ve uno como verdades indiscutibles y se le orienta a otra vena de desarrollo, ¿no? Se abusa de la parte de programación esencial del sistema operativo Matrix con que el absoluto da y programa, con que te une a su red neural universal para venderte la idea del Dios que une y que te ama, aunque este nunca se manifieste como tal, pero sí en expectativa. Entonces llega un momento en el estado adulto en que este ya no ve más allá de su nariz, está como el caballo con víscera que solo mira hacia donde se le indique. Dejando dormido la realidad de su esencia, pues esta queda imposibilitada de que solo su verdadera esencia se manifieste, aunque solo pues de muy de vez en cuando, ¿no? Saque algo de esa personalidad esencial, pero muy veladamente. Y bueno, pues esto es lo que dice Adam Thornell. De hecho, vamos a publicar su libro en la página de Facebook de Ciencia y Humanismo. Les recuerdo una vez más nuestra dirección de Twitter, o bueno, no una vez más, o sí, una vez más, es @mario_albeniz, para toda la banda que nos quiera pues seguir a través de esta red social, o puedes buscar también Ciencia y Humanismo en Facebook. De hecho, actualmente, si tú estás interesado o interesada, o ya tienes tiempo escuchándonos o leyéndonos, ya te pudiste haber dado cuenta de qué tipo de temas manejamos, que tú sabes que son pues básicamente universales, desde esto que estamos hablando de orígenes humanos y de una idea, de un autor, de dos, de 100 autores, y de muchas fuentes, de teología, de ciencia, astronomía, biología, en fin. Si tú ya conoces cómo, pues, cómo se está desarrollando esto que es ciencia y humanismo, que es tuyo, que somos nosotros, porque pues como les he dicho desde un principio, este programa lo hacemos todos con nuestros comentarios y nuestras publicaciones, y pues puedes ser tú un creador o una creadora de contenido ahí para que participes todavía más. Pero bueno, ahí te lo dejo de tarea, ¿no? Si quieres ahí buscarnos en Facebook. Por lo pronto, pues vamos a tener vamos a tener tres canciones el día de hoy. Vamos a empezar con Theater of Tragedy, este grupo, si no me equivoco, noruego. Y esta canción que para mí pues es mi favorita, esto que se llama Venus. Y bueno, pues tú estás en Ciencia y Humanismo, yo soy Albeni, no lo olvides, regresamos a través de Radio UDEM 90.5. Yo regreso. We'll be right back. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en tu programa Ciencia y Humanismo. Esto que escuchaste fue a cargo de este grupo noruego Theater of Tragedy, con esta canción en latín y en inglés antiguo que se llama Venus. Y pues estábamos platicando acerca, pues, de todo este sistema artificial de control, o esta Matrix, de la cual pues estamos inmersos. Estamos haciendo, pues, estamos comentando el libro de Adam Thornell. Y pues, como les decía, la diversidad pues es un producto de, pues, las manifestaciones del ser de cada uno de nosotros. Somos, por ejemplo, bueno, somos partes de uno, pero no somos el uno, aunque este esté contenido en nosotros por medio de su programación esencial. Por ejemplo, si un católico o un musulmán no es más que lo que es, no tienen la culpa de ser católico, ya que nació y se le educó en un mundillo de católicos. Puede saberse la religión y sus dogmas al pie de la letra, pero eso no lo hace un ser lúcido o de conciencia más amplia o superior, sino al contrario, más programado. A un judío, desde que nace, se le acondiciona como un ser superior a los demás humanos. Se le dice que los demás somos inferiores y que puede abusar de los gentiles de manera indiscriminada. Que su Dios Jehová los protege, ya que son los elegidos. Entonces, pues este solo va a ejercer su acondicionamiento y se va a fregar a los demás sin remordimiento ni culpa absolutamente por esto, ¿no? Y no se le puede pedir peras al olmo, ya que pues este solo podrá dar nueces. Así que pues los católicos alineados solo pueden responder a sus dogmas y creencias, no pueden dar para más. Raro y maravilloso es cuando, pese a tanto acondicionamiento, este ser o cualquier otro pues logra romper ese enorme velo, ¿no?, que le han implantado, y salga a relucir su ser interno o su ser esencial por sobre el ego o personalidad que están condicionadas para poder operar dentro de esta Matrix que estamos viviendo, ¿no? Y cuando ese ser se manifiesta, pues es porque el cerebro ha logrado madurar y hacer diferentes reconexiones neurales, cambio de rutas principales por rutas alternas que no estén alineadas, o por la potencialización del uso de los dos hemisferios cerebrales una vez que fueron regulados por el cuerpo y el procesador neural principal, ¿no? Pero si bien las iniciaciones en las sectas secretas o las sociedades secretas se diseñaron para, pues, para este efecto, ahora con la mayor entrada de energía y sus elevadas frecuencias, pues estas neuronas y nuevas rutas se están estableciendo de manera más rápida y natural, como debe de ser, ¿no? Y según el diseño establecido por el señor Enki, que fue, pues, el último modificador de esta última especie llamada humana. Y no basta creernos que somos seres despiertos y que hemos avanzado en el camino de la nueva era, llenándonos de amor, de luz y de ser buenitos para lograr, pues, la dicha eterna, ¿no? Esperando la llegada del Redentor de la religión que sea. Todo eso solo es otra ilusión más creada para los que se quieren salir del redil. Se les da el conocimiento de los ovnis, de los extraterrestres, y al dios que esté en turno se le pone el casco y el uniforme de extraterrestre más a modo, y se le apoya con libros, con canalizaciones y testimonios que son implantados en las mentes alineadas para este efecto, ¿no? Y cuando un humano logra cierto nivel de conciencia, le da la posibilidad de ver a través de, pues, del velo de acondicionamiento. Y este se nota porque deja las muletas doctrinales y bueno, ve las cosas ya con perspectivas diferentes a las del humano normal. Y este se da cuenta de que todas las religiones, pues, son una tontería creada por las diferentes agendas del gobierno secreto para controlar y manipular a la humanidad. O sea, se dan cuenta de que los dioses planetarios son solo una invención más. Y cuando se dan cuenta de que los extraterrestres no están para ayudarnos, sino que solo somos su gallinero donde ellos nos cultivan y nos usan a su antojo, que no les importamos más que lo que puede importarle un gato doméstico, y que todos esos libros y versiones de extraterrestres son dados para lograr crear otro tipo de ilusión más, les recomiendo el cuento de Nezara y los pleyadianos, pues bueno, entonces ya te habrás dado cuenta lúcidamente de que es un engaño más, ¿no? Y cuando logras ese nivel de conciencia, te das cuenta de que esto del bien contra el mal es otro cuento más. Así como el asunto del amor y la luz, todo es un asunto de poder, en donde el ser buenito o malvado sale sobrando, ya que no hay consecuencias solo el uso del poder. Cuando sabes que no se debe de disolver el ego, ya que este es el vehículo de manifestación en la Matrix, y que pues con él pues nos relacionamos unos con otros, aunque sea una mala réplica de nuestro ser esencial. Y esto pues nos sirve o nos es útil, ya que el grado de dificultad o de complejidad de información que tenemos y la capacidad de procesamiento de datos pues nos ha permitido esa individualización, siendo parte del pues del interno y del absoluto, pero individuales y únicos. Que los católicos, musulmanes y judíos pues sigan adorando a sus dioses y sigan en este sueño con ensueños, que está bien. Ese es su, pues su onda, ¿no? Y que sigan con sus rollos a ver a dónde les lleva todo esto. Hasta ahora no han ido a ningún lado, ni les han bajado las naves a rescatarlos, ni los dioses han hecho acto de presencia, todavía no. Y no encuentran la brújula, solo esperan y esperan para... Y bueno, ya llevan más de 6.000 años de espera para los diferentes dioses. Y nada, escriben libros y más libros, pero nada de nada. Todo ha sido una ilusión hasta ahora. Entonces cuestiónense todo lo que hay alrededor de ustedes. Cuestiónense a sí mismos y tal vez, si logran derrotar sus acondicionamientos, podrán abrir una ranura para poder avistar una poquita o algo de verdad, ¿no? Al menos una verdad más cercana a la realidad, sin el velo de la manipulación acondicionada por la cultura, o la raza, o la idiosincrasia del país donde naciste y las creencias familiares o religiosas. Entonces, pues esto pertenece a la siguiente etapa de toma de conciencia, en donde la mecánica cuántica y la física hiperdimensional son la parte cognoscitiva para este nivel de percepción y de conocimiento. Más adelante, pues voy a exponer parte de los procesos desde donde inicia el absoluto para configurar la llamada materia, y de cómo la programación inicial es la manifestación del todo o vacío, y cómo el caos en su supercoherencia se manifiesta tanto del plano virtual al sensible. Sabrán que toda la materia es energía, y pues esta es solo información que obedece a un programa establecido por la inteligencia primigenia, y antes de eso pues hay que hacer algunas aclaraciones también. Desde el origen del Matrix, o de la Matrix, y su historia planetaria, ya que hay tanta sobrecarga de información encontrada, pues que solo se convierte en desinformación, a fin de cuentas, que te confunde más, en lugar de aclararte las cosas y el panorama, y el propósito de avanzar más en esta toma de conciencia. Y sí, esta información está de primera mano, no es ni canalizada ni copiada de ningún lugar, pero esto no está supeditado a que muchos también la tengan, ya que los contactados reales son muchos y saben de esto muy bien, y muy probablemente sepan más allá de la mecánica cuántica que yo. Lo que expongo es, a mi manera de entender y a mi limitado nivel de procesamiento de datos, ya que mi procesador neural está muy deteriorado por muchas cosas y sometido a la sucesión de eventos llamada vida en 3D, pues esta no está sujeta a dogmatismo de ninguna especie. Ha costado recorrer el camino, pero pues está la suficiente claridad como para saber leer entre líneas y poderlas comprobar. Entonces pues uno se ha tenido que librar de conceptos y de ligas emocionales, de dogmatismos, y pues nos hemos vuelto escépticos. Y más con los extraterrestres, que son muy dados a jugarnos el dedo en la boca, ya que pues nos consideran unos bebés mentales, ¿no? Y bueno, pues según Adam Thornell, esto que escribo no lo creo, dice, y pues lo sé, ya que no me baso en creencias. Entonces solamente se vive, y a través de la vida pues se sabe más de lo que se puede procesar, y se trata de irlo bajando poco a poco para que sea entendible en esta realidad de tercera dimensión. Pero se necesita una mente totalmente abierta y libre de dogmatismos y sistemas de creencias. Entonces, a lo cual yo apuesto y confío en ustedes. Sé que solo se necesita un tip, una idea, para que los demás desarrollen el tema, ¿no? Así como sucedió con el concepto índigo. Ahora hay hasta expertos y muchos libros sobre el tema, gracias a eso muchos miles de niños ya son tratados de manera diferente, ¿no? esto pues no es nada más que una teoría, es una realidad diferente que te cambiará de perspectiva totalmente y tu cerebro se reconfigurará con nuevas rutas y sinapsis neurales para poder entender estos nuevos paradigmas que nos llevarán irremediablemente a la liberación. Entonces, por cuenta nuestra, sin depender de los operadores de la Matrix, o sea, los que les llaman los ángeles del destino, ¿no? La historia la cuentan los que ganan la guerra y los que dominan los pueblos. Así que, ¿qué es lo que te quieren contar? La historia de la humanidad la han manipulado tanto que sacar chispas de verdad, pues es muy difícil, casi imposible, porque ¿cómo podríamos saberla si toda está muy alineada a los intereses de los que tienen el poder? Entonces habría que recurrir a otro tipo de fuente que no estuviera contaminada por el tiempo lineal humano. Tendría que ser alejado de los sistemas de poder y que no tuviera ninguna injerencia en el devenir de la humanidad. Los humanos mienten sistemáticamente, los dioses no están, ni hablan, ni su supuesto poder está manifestado, además de que son parte de la historia. Los extraterrestres pleiadianos son los dueños del planeta, así que tampoco. Los ángeles y demonios, también extraterrestres o intraterrestres, también son parte, así que tampoco estos podrían dar unas versiones diferentes a los grupos humanos que tienen el poder. Recurrir a otro tipo de extraterrestres que no fueran del grupo dueño del planeta sería lo más adecuado. Así que, pues en la búsqueda de la verdad, pues se llegó a... O bueno, la búsqueda de verdad de la inteligencia extraterrestre, pues se tuvo que haber recorrido un camino muy largo y sinuoso. Adam Turnell cuenta que, bueno, hay un largo trayecto que recorrió para llegar a su primer contacto físico con la inteligencia extraterrestre. Y aunque estos de la Federación Galáctica están en contubernio con los pleiadianos, dueños del planeta, entonces a estas alturas pues ya lo estaban tildando de loco, alucinado, y para los locos como yo les platico. Dice, mi primera pregunta fue la clásica, ¿quién o qué es Dios? Imagino que tú también te la has de preguntar, ¿no? ¿Existe realmente? El primer contacto de Adam Turnell pues fue con pleiadianos de Nibiru, pertenecientes al grupo de Nephilim, custodios del planeta y controladores de esta Matrix holográfica planetaria. Le impidieron salir de la Matrix, le platicaron que solo el creador original es el único dios o ser supremo, pero no existían los dioses planetarios, como los han contado, ¿no? Después, en clases, en las aulas de la Federación Galáctica, los sirianos, según este libro, dice que le respondieron así, dice, solo hay un creador supremo o causa inicial de todo lo que existe, de los que llaman dioses planetarios. Y estos solo son pleiadianos del tiempo en el que habitan la Tierra y sus recuerdos fueron trasladados al holograma para dar orden en las diferentes etapas de toma de conciencia, pues, del ser humano holográfico. Entonces, así Anu sería el dios Cronos o Yahvé o Dios, ¿no? Enlil sería uno de los dioses del Jardín del Edén, que también se le conoce como Zeus, Jehová o Júpiter. Enki sería el Alá de los árabes, Neptuno o Poseidón, Ptah en Egipto o el dios del Edén que separó los sexos, creador del humano adámico y del actual. Marduk sería Satanás, Samas o Baal, y pues a ratos demonio y a ratos un ser solar, ¿no? Y los demás dioses pues son extraterrestres pleiadianos que vagaron por el planeta teniendo dominio de una región. Por ejemplo, respecto a Jesús, dice que le respondieron que era solo una creación de Sanderín, sionista, después convertido en priorato de Sion, para destruir al Imperio Romano y dominarlo desde dentro, como sucedió en Egipto con Moisés, ¿no? El infiltrado. Pero bueno, vamos a dejarlo un poquito aquí, vámonos con más música, igual y pues ya en este tercer bloque terminamos de contar al respecto de este libro que a mí me pareció muy interesante y que algunos a estas alturas van a estar preguntando cómo se llama, porque nada más he dado el nombre del autor, pero bueno, se llama ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Para la gente que lo quiera buscar, también está disponible en internet, de Adam Turnell, se escribe Adame Turnell con doble L al final. Y pues bueno, tenemos ya más creadores de contenido en la página de Facebook, tú puedes ser uno más. Y pues vámonos con este muy muy buen track. Estaba escuchando hace unos días y dije, vamos a ponerlo el sábado. Esto es con Bjork, con Sugar Cubes. Esta canción se llama Birthday. Tú estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz. Yo regreso. Y bueno, pues ya estamos de regreso aquí en tu programa Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM. Y pues bueno, esto que les estuvimos platicando en los dos bloques anteriores, pues fue sacado del libro de Adam Tornell, como les estaba platicando. Este libro que se llama ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Y como al principio les comentaba, y como dice precisamente también ahí, lo expone el mismo autor, pues puede haber muchísimas corrientes filosóficas, sociales, políticas, de todo. Aunque igual y muchos de ustedes ni siquiera se lo preguntan a diario. Y quizá no saben ni de qué estamos hablando. No sé, algunos sí, algunos no. El caso es de que uno a veces piensa que los demás tienen el mismo conocimiento que ellos y usualmente pues lo dan por hecho. Pero si no nos empezamos a preguntar, pues igual y no vamos a llegar a ningún lado, no sembrar esa semillita de la duda, pues vamos a seguir consumiendo y tirando, consumiendo y tirando, consumiendo y tirando hasta llenar este planeta de basura, como ya lo estamos haciendo, y a seguir con la religión del siglo XXI, que es el consumismo, la cual nos pone fechas importantes, entre comillas, para ellos cada mes, para poder pues continuar gastando el dinero que ellos nos dan a través del empleo que ellos nos dan, que ellos generan y que pues en la mayoría de las veces es un empleo que nunca pensaste, ¿no? En fin, pues sí, es parte del tema, ¿no? Es parte de la Matrix o del sistema artificial de control que han estado de alguna forma pues generando, y eso ya sin irnos a temas extraterrestres. De hecho, eso de los extraterrestres pues lo maneja el libro, ¿no? No quiero que pienses, como te decía hace rato, que nosotros nos vamos por esa línea de ella, ni somos de arriba, ni de abajo, ni de izquierda, ni de derecha. Nos gusta estar en el centro y de ahí partir hacia muchos lados, pero pues básicamente nosotros te proponemos y te decimos las fuentes. Hay gente que puede estar interesada, hay gente que no, y como diría un dicho por ahí, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Así que para todo el público. En fin, esto precisamente nos lo habían pedido pues varias gente que nos ha estado siguiendo desde el principio, porque usualmente estos temas de los inicios pues son muy largos y casi nunca terminamos. Les pongo las fuentes y ustedes búsquenlo ya, porque se van a tardar un buen rato. En fin, hay ya quienes están pensando, ¿y de qué me sirve hilar tantas historias? Si a final de cuentas, pues no me van a dar de comer. Yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana a trabajar 10, 12 horas, a darle de comer a mis hijos, a mi familia, y al final llego cansado y lo único que quiero es echarme una cerveza para poder dormir, ver un programa y ya. ¿Esa es la vida que quieres? Pues yo creo que no. Esa es la vida que estás en tu zona de confort, ¿no? En la que el sistema o la Matrix te ha querido someter. La pregunta es sencilla, ¿para qué? Y la respuesta también, pues para que no pienses y para que no estés informado. Pero pues bueno, ya hay algunas culturas o civilizaciones, sobre todo nórdicas, tanto de América como de Asia, como de Europa, pues que han estado sabiéndola hacer poco a poco. Y si se dan cuenta, los nórdicos son como que los más son los pioneros en estas cosas de la lectura, del desarrollo. Entre más al norte te vayas, como que la cosa está mejor, ¿no? También hay muchos suicidios, sí. Pero pues al no tener tanta actividad nocturna por el frío, o porque, por ejemplo, en Islandia, que a veces ni siquiera hay noche por el sol que no se mete, pues te quedas adentro de tu casa leyendo y pues te vuelves por ende más culto, ¿no? En fin, les recomiendo una vez más este libro, que ingresen también a nuestra página Ciencia y Humanismo, búscala en Facebook, a nuestro Twitter, @mario_albeniz. Y esto que te acabamos de decir, pues no lo creas, búscalo, haz tus propias conjeturas, toma tus propias decisiones. Jamás te pediremos que nos creas todo lo que te decimos. ¿Por qué? Pues porque nosotros mismos somos los que estamos sembrando esa semillita de la duda, para que te preguntes todo lo que te han dicho, todo lo que has escuchado, has leído y te han enseñado. De pronto puedes pensar, bueno, y si hago eso, pues me voy a quedar como con las manos vacías y diciendo, entonces, ¿quién soy? ¿Hacia dónde voy? Hay algunas personas que les gusta creer en cosas que no existen solamente porque se sienten tranquilas con esa idea, con el pensar que al final de sus vidas va a pasar algo. Y que, pues bueno, como en muchas culturas siempre se han estado haciendo esos rituales de la muerte, de momificación, la vida después de la muerte y todo eso. Y es válido totalmente. Pero si tú eres de los del otro lado, los que no se quedan con eso y los que quieren conocer más, adelante, te proponemos y te ponemos fuentes que nosotros conozcamos, y si tú conoces algunas interesantes que vengan al caso, pues bienvenidas sean, ¿no? Y bueno, pues el próximo programa, el próximo sábado, está por confirmar una invitada especial, la primera invitada que vamos a tener. Pero bueno, les estaremos hablando de eso, o bueno, no, se darán cuenta, ¿no? Si la próxima semana vamos a tener aquí a Aurora Boreal, o Aurora Monterrubio, hablándonos de, pues, la filosofía del balance universal, que mejor no les adelanto tanto, vamos a esperar a que ella nos diga, y si no es este sábado que viene, pues será el otro, pero les aseguro que aquí vamos a empezar a tener ya más invitados, algunas pláticas de mesa redonda que vamos a estar también exponiendo aquí en el programa, y todas las cosas que tú quieras exponer, bienvenidas sean. Platícanos, critícanos, dinos lo que tú quieras. Aquí no hay ningún tipo de silenciadores, no nos gustan todas esas cosas. Estamos a favor siempre de la libertad, de la libre expresión, del respeto y de la buena convivencia, ¿no? Y bueno, pues yo te quiero agradecer por haber estado un sábado más, una noche más con nosotros, como siempre. Ay, también se me olvidaron los saludos, porque si no, de repente se me enoja, ¿no? La gente que los veo entre semana. En primero, quiero saludar a Devani Valeria, donde sea que esté, y espero que nos esté escuchando. Y de hecho, la siguiente canción, a ver, vamos a ver, sí, la siguiente canción, pues se la puse yo creo que la semana pasada y le gustó, así que vamos a ponerla en esta ocasión. A Denis López, que nos ha estado siguiendo también, a Carlos García, a Gary Are, al Pulir y a toda la banda que se ha estado haciendo presente a través del Twitter y a través del Facebook. Igual ya no nos manden tantos mensajes privados, dejen sus mensajes así públicos para que la gente se dé cuenta, pues, de otras ideas, ¿no? Nos sirven todas las ideas que nos proponen. A Miranda también un saludo, a Eric Garza, y pues bueno, esto fue Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5. Yo soy Mario Albeniz. Esto se llama Somebody That I Used to Know. Nos vemos. Hasta la próxima. Said that we would still be friends.